Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. La escuela pianística rusa es una de las más potentes de la historia. Cuando los conservatorios comenzaron a surgir por toda Europa, al de París, que se fundó en 1795, le siguieron los de Milán, Nápoles, Praga, Bruselas, Ginebra, Florencia, Viena, Londres, La Haya, Leipzig, creado en 1843 por el compositor y pianista Felix Mendelssohn, Múnich, Berlín y Colonia. El que causó un mayor impacto fue el Conservatorio de San Petersburgo, fundado en 1862 por Anton Rubinstein, quien vivió de 1829 a 1894, y Theodor Leschetizky, quien vivió entre 1830 y 1915. Inmediatamente, esta institución pasó a simbolizar lo que Leschetizky definió como el espíritu musical ruso, una técnica prodigiosa unida a una intensa pasión, una gran fuerza dramática y una vitalidad extraordinaria. En San Petersburgo estudiarían figuras tan notables como Tchaikovsky, Rachmaninoff, Prokofiev y Shostakovich. Sin embargo, Anton Rubinstein dimitió de su puesto en el conservatorio en 1891 para protestar por el sistema de cuotas raciales que instituyó Alejandro III, porque los músicos judíos ganaban un porcentaje demasiado alto de los premios anuales. La tradición pianística rusa se forjó por medio de dos destacados representantes de la era romántica. Franz Liszt aportó el fuego, el entusiasmo y una técnica asombrosa. Las ensoñaciones melódicas de John Field, por su parte, fomentaron la pasión por lo lírico. Gracias a Anton Rubinstein, el primer gran pianista ruso que pisó suelo americano, el público pudo disfrutar de ambos. Anton Rubinstein era tan desgarbado y extraño que algunos de los que lo vieron lo comparaban con un elefante. Otros decían que se parecía a un oso. En cualquier caso, según el escritor Sachefer Sidbel, comenta: había algo animal en su cabeza gacha y desgreñada y en la forma de sus extremidades y su espalda. Pero Anton Rubinstein era una fuerza pianística digna de admiración. Se decía que cuando despuntaba como un niño prodigio, Liszt le había dado un beso y lo había proclamado su sucesor, y estaba dispuesto a asumir ese papel. Cuando el barco en el que viajaba Anton Rubinstein llegó a Nueva York en 1872, más de 2.000 personas se congregaron para recibirlo y escoltarlo hasta su alojamiento en un desfile al que no faltaron las antorchas. Bajo sus ventanas, en el Hotel Clarendon, algunos miembros de la Orquesta Filarmónica interpretaban a Wagner, Beethoven y Meyerbeer para él a modo de serenata. Por lo visto, ningún miembro de la orquesta se dio cuenta de lo mucho que Anton Rubinstein despreciaba a Wagner. Tras asistir al estreno de la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner en Múnich en 1865, amenazó con suicidarse. Si eso es música, ¿para qué quiero seguir viviendo? En Nueva York, afortunadamente se contuvo. Anton Rubinstein llegó a ser conocido como el maestro desgreñado. Su cara era parecida a la de Beethoven. Liszt lo llamaba Fan II, con el ceño siempre fruncido y el pelo extravagantemente largo y despeinado. Cuando hacía una reverencia, el cabello le caía sobre el rostro y, según un testimonio, mientras tocaba, se rebelaba constantemente y no aceptaba que lo aprisionaran tras las orejas. Hasta hubo quien lo comparó con Sansón. Anton Rubinstein era un intérprete impetuoso. Tenía la capacidad de contagiar. Un cierto entusiasmo salvaje y poco habitual, incluso a los hastiados miembros de las orquestas. Sus conciertos duraban nada menos que 2 horas y media, y su fuerza magnética no decaía ni por un momento en toda la velada. Se trataba de un pianista que, según escribió el musicólogo Treibel, provocaba ciclones emocionales allá donde fuera y esparcía por los aires los restos del juicio crítico de sus oyentes. Aquella suspensión del juicio crítico era buena para Anton Rubinstein, ya que sus actuaciones solían estar tan llenas de errores que cuando el protegido de Liszt, Moritz Rosenthal, quien vivió de 1862 al año de 1946, oyó al ruso dar un recital absolutamente impecable, fingió preocupación. «¡Pobre Anton Rubinstein!», exclamó. «Está perdiendo la vista». En Nueva York, el pianista Anton Rubinstein se perdió en su propio concierto para piano en re menor. Sacudió los rizos, tocó unos acordes y unas secuencias muy apropiadas con sus enormes arpas y hasta que logró darse cuenta de dónde estaba, no dejó de improvisar. Recordaba un asistente a esta audición. Sin embargo, como señaló el crítico Edward Hanslick, Anton Rubinstein fascinaba igual al público porque sus virtudes surgían de una fuente que se estaba secando muy rápidamente en el mundo de la música. Una robusta sensualidad y amor a la vida. como la abuela del escritor Marcel Proust, que decía amar en la vida todo lo que era natural. Como los errores de Anton Rubinstein, por ejemplo. El público siguió adorándolo. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con la mayoría. Incluso Haslick, que lo admiraba de verdad, se quejó de que los programas de Anton Rubinstein a menudo eran excesivos, incluso para quienes tienen los nervios más templados. Clara Schumann se burlaba, en 1857, de su forma de tocar. «El piano ha sonado horrible», afirmó. «Como cristal, cuando hizo esos terribles trémolos con los bajos. Fue realmente ridículo, pero el público le ha encantado». Anton Rubinstein contó en su autobiografía que incluso Liszt, famoso por su inalterable buen talante, lo había recibido con frialdad. Anton Rubinstein, por su parte, también podía ser frío y antipático. Joseph Hoffmann, que llegaría a ser considerado uno de los mejores pianistas del mundo, tocó para él en una ocasión. «¿Ya ha comenzado?», preguntó Anton Rubinstein tras escuchar unos cuantos compases. «Sí, maestro, desde luego», contestó Hoffmann. «Ah», repuso Anton Rubinstein, «no me había dado cuenta». Cuando Anton Rubinstein comenzaba a tocar, todo el mundo se daba cuenta. El corresponsal de prensa George Bachby, que asistió a una actuación del pianista, conocido en la intimidad como Ruby, contó cómo había sido la experiencia en un texto titulado «Jude Browning oye tocar a Ruby». «Bueno, pues tenía el pianillo más grande que has visto en tu vida. Parecía una mesa de billar distraída sobre tres patas. Cuando se sentó, me dio la impresión de que le daba bastante igual tocar. Parecía que hubiera preferido no haber venido. Jugueteó un poco con los agudos y bastante con los graves, tonteando, atizándole en el morro aquella cosa por estar ahí en medio». Pero en cuanto el pianista se puso en marcha, Bachby, el corresponsal de prensa, comenzó a derretirse como el resto del público. El local temblaba, las luces bailaban, las paredes se estremecían, el cielo se partió en dos, el suelo se balanceaba, la tierra y el firmamento, la creación, las batatas, Moisés, las moneditas, la gloria, las uñas largas, Sansón subido a un árbol, una explosión, y vaya explosión, su cuerpo se elevó por el aire y descendió con las rodillas, los dedos de las manos y los pies, los codos y la nariz, tocando todas las teclas solitarias del piano al mismo tiempo. Entonces, aquel artilugio se rompió. Se partió en 1.756.542 semifusas y aquella noche ya no me enteré de nada más. Hipérboles aparte, basta con echar un vistazo a uno de los programas de Anton Rubinstein para constatar que no se limitaba a juguetear con los agudos y los graves. En sus últimos recitales en Nueva York, una serie de 7 conciertos, interpretó obras de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Georg Friedrich Händel, Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn y Robert Schumann, entre otros compositores. Solo en el segundo concierto tocó 6 complicadas sonatas de Beethoven. Al final de la última actuación, el público se subió al escenario y le desgarró la ropa en un febril intento de quedarse con algún recuerdo. Las mujeres lloraban y trataban de abrazarlo. Cuando al fin salió de allí, el pianista juró no volver a tocar en público. Con la firma Steinway como patrocinadora de la gira, Anton Rubinstein dio 215 conciertos, cobrando el exorbitante caché de $200 por actuación, en 239 días. Los ingresos y el éxito me resultaban siempre gratificantes, escribió Anton Rubinstein. Pero todo era tan tedioso que comencé a despreciarme a mí mismo y a mi arte. Unos años más tarde, le propusieron que lo repitiera, pero se negó argumentando que las condiciones de esa clase de giras eran perjudiciales para un artista. Uno se convierte en un autómata que realiza un trabajo mecánico. El artista se queda sin dignidad, se pierde. En cualquier caso, Anton Rubinstein admitió: lo que gané durante mi gira americana sentó las bases de mi prosperidad. A mi regreso, lo invertí inmediatamente en bienes inmuebles. Hemos escuchado del compositor francés Claude Debussy la primera pieza de la serie Imágenes 1 titulada Reflejos en el agua y la tercera pieza de la serie Imágenes 2 titulada Peces dorados. Interpretó el pianista y compositor ruso Anton Rubinstein. A lo largo de este relato se escuchó música creada por Anton Rubinstein. En esta edición se relataron fragmentos escritos por el pianista y escritor Stuart Isakov. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.